Nosotros habitualmente en estos, estamos por cerrar el 16º, o sea, 16 años de actividad ininterrumpida. El cierre uno siempre trata de hacer algo dentro de el estilo del grupo, algo diferente. Bueno, en este caso vamos a integrar músicos invitados, particularmente todos instrumentos de viento. Lo hemos hecho en otras oportunidades con grupos de baile, con instrumentos de cuerdas, pero bueno, este concierto lo vamos a hacer exclusivamente con instrumentos de viento y la particularidad de este concierto de cierre es que vamos a interpretar unas obras con una formación de noneto. Para clarificarle a todos los oyentes, el quinteto de vientos lo integra una flauta, un oboe, un clarinete, un corno y un fagot. En este caso el noneto se forma con la duplicación de todos los otros instrumentos que mencioné, excepto la flauta. Hay literatura musical para esta formación. Hace 2 años que estamos por fuera de la órbita municipal. En ese cambio que hicimos, abordamos todos los conciertos en forma didáctica, o sea, haciéndose una referencia de cada obra y las particularidades que el oyente después va a escuchar. Entonces, es como que condiciona de otra manera a la persona que va a escuchar esa obra.